No siempre veo el rumbo, pero sigo. Camino que no vea claro lo que viene más allá. Hay tramos donde la luz no alcanza para explicar. Sigo con pasos medidos, con el pulso en su lugar. O que sea mi orgullo, o aceptar la oscuridad. Hay caminos que se cruzan cuando aprendes a avanzar. Camino que no veas lo que el día traerá. No necesito promesas para volver a pisar. Si el miedo me corta el aire y la noche quiere hablar, yo sigo con lo que tengo. Yo sabe dónde voy a. Vi señales malentendidas, vi certezas que fallaron. Detenerse por no ver todo el cuadro. Yo también pedí claridad antes de decidir, hasta que entendí que el paso es parte de creer así. Siempre muestra, a veces solo acompaña. Dios camina con el hombre cuando confía y no se apaga. Camino aunque no vea, y eso me mantiene en pie. No porque ignore el riesgo, sino porque elegí creer. Sabe dónde está. No todo rumbo se ve. Algunos se confían.